que llegó. Coveñas me envuelve con su manto de brillo, sus atardeceres tejen un lienzo de color sobre mi piel dorada. También reflejo las olas de su mar tranquilo, el amor que habité como mujer adorada. En sus palmeras, en cada rincón en que el resto del mundo era tan pequeño como los cangrejos en la playa. Cada vez que llego, Coveñas me envuelve con su manto de brillo. Sus atardeceres tejen un lienzo de color sobre mi piel dorada. También reflejo las olas de su mar tranquilo, el amor que habité como mujer adorada. En sus palmeras, en cada rincón en que el resto del mundo era tan pequeño como los cangrejos en la playa. Los cangrejos en la playa.